buscan, por ejemplo, una cama de hierba seca, un suelo suave y cálido, o si es fresco en verano. Pero eso sí, con la naturalidad de dejarse caer en el regazo de lo inmóvil. Bueno, y entrábamos con estas palabras de un anónimo que nos dejaba en el correo esta dedicatoria al Valle del Eco, a este Valle de Olereta y Oarsoaldea, de ahí donde suena Zintxilikia Irratia. Bueno, y todo el día con la castaña en la mano, poco tiempo hemos tenido de preparar el programa, pero bueno, algo de vuestro trabajo tenemos recopilado. Bueno, así hasta dentro de una horita aproximadamente en adelante, iremos intentando recoger lo que nos llega al correo de todos y todas. Bueno, hoy contamos con el lujo de la voz de una compañera desde Pontevedra, de Cuca, que nos manda en su propia voz unas palabras sobre Madrid, martirio, ignomia y promesas. Bueno, el apartado musical lo tenemos un poquito más preparado. Nos acompañarán hoy, entre otros, desde dejando esta progresía de Navidad, a Fran Zappa con las Catholic Gear en la pista número 1, con un tema compartido con Captain Big Hear de Willy Tepin, ni más ni menos. Y el Crew Slut también de Fran Zappa. También nos regalaban para el programa un disco recopilatorio de los Jethro Tull, ni más ni menos. Con el sonido de Jeffrey y demás, y como digo, el tiempo que nos vaya dando, iré viendo lo que ha llegado al correo y más información de contra lo que salen los teleles diarios, será lo que abarque el programa de hoy, como otras veces. Así que cuando el subcomandante quiera darle al botón mágico para arrancar en el día de hoy. Iremos hacia adelante. ¿Cómo va la cosa, Sub? ¿Cómo va la cosa? Bueno, energía parece que hay. Aunque no ha habido tiempo de preparar mucho el programa, energía parece que hay. Bueno, ¿qué? ¿Hay petróleo en este submundo para arrancar o qué? Parece que sí, parece que sí. Piloto automático activado. Así que vamos a ponernos cómodos aquí, como todos los martes. Relajar la chepa. Vamos a darle a este botón a ver. Hostia, sí que mola, es que esto me mola cada vez más. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? El capitán está ahí dándole... Se está comiendo un hueso de estas sobras que ha habido de estas navidades. Y parece ser que es de un muslo de buey, por lo menos. Ni más ni menos, de un cadáver de buey. Bueno, mientras se come... Vamos a darle a la pista número uno arranque, que están ahí preparados los Jethro Tull. Con el sonido del Jeffrey. antes de continuar, una pequeña reseña y un saludo hasta Galicia, donde Mingo Reguis siempre nos manda información de actuaciones y conciertos y otros eventos. Y por tiempo y otras historias, pues no hemos tenido tiempo de sacar mucha información que nos suele llegar aquí al correo. Bueno, ahora esta asociación, como decimos, Mingo Reggae, junto a MU Estudios, organizan la primera MU Reggae Jasmine este próximo viernes 11 de enero en la sala de Vigo de Santa La Jazz. Bueno, una oportunidad para ver sobre el mismo escenario a representantes más destacables de este estilo no sur de la provincia de Pontevedra, que reinterpretarán clásicos de música jamaicana, pero también crearán nuevos sons gracias a improvisación. Mi galego parece más portugués que otra cosa, pero ese es como viene este comunicado. Bueno, más información, deciros que son músicos de bandas, entre otras, de Zaramandi y Transilvanians, en Meninos Carentes, desde Galicia. Bueno, esto es un proyecto que la asociación de Vigo Mingo Reggae llevaba persiguiendo en los últimos tiempos. Bueno, así que si vais hacia el Atlántico para este próximo 11 de janeiro, buen ambiente, como decimos, por los Mingo Reggae Band. En la pista número 2 tenemos a Fran Zappa hasta los huevos ya de tantas navidades y tanto católico suelto, y nos va a interpretar su gran musical de las Catholic Gear. Seem to know. Hip, hip, hooray.

de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, cuando termina de escribir la Casa Blanca. Propuesta que persigue que las nuevas tarifas reflejen todos los costes del sistema y no generen el denominador déficit tarifario, pero que no es vinculante. Sobre ello, el Ministerio de Industria deberá elaborar su propia idea y después la CNE emitirá un nuevo informe. De hecho, el ministro Miguel Sebastián ya se ha pronunciado al respecto. Considera una barbaridad la propuesta de la Comisión, a la que acusa de elaborar informes variopintos. Y lo cierto es que el regulador energético viene proponiendo incrementos significativos de la luz desde hace tiempo para evitar que el déficit continúe creciendo, pero el gobierno ha optado hasta ahora por subidas menores. El déficit tarifario se produce cuando los ingresos de las tarifas son insuficientes para cubrir la factura global del sistema eléctrico. Si no existiera, la luz debería subir solo un 3%. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después de... Bueno, y aparte de lo que hacen con el agua para vendernos esta energía, la energía eléctrica, y lo que nos supone en los bolsillos, la Dirección General de Aguas de Atacama, nos vamos a ir por ahí fuera un ratillo, detecta que superficies de glaciares próximos a Pascualama están cubiertas de material particulado de varios centímetros de grosor. Bueno, no solo del alza de costos de la inversión de proyectos como Pascualama, que es una gran inversión que están haciendo por la zona centroamericana, decir que esto se está cargando una zona muy pura de todo el planeta. Bueno, vamos a dar un poco de información que nos manda Mina desde Chile, que nos cuenta que la empresa RCA aprueba en el 2006 y se compromete a programar una serie de medidas de mitigación y de control de materia de particulado. Bueno, todo esto lo decimos porque esta empresa está trabajando cerca de los glaciares de esta zona en Chile y están sufriendo para evitar la deposición de polvo en estos glaciares, que lo que hace es acelerar el deshielo. En esta información agregan que el glaciar Esperanza, el espesor de la capa de materia particulado va en aumento en sus bordes. Añaden que este glaciar se observa evidencias de un camino antiguo que atraviesa y una plataforma de exploración. Debido a dichas actividades existe una superficie cubierta por materia de detrito. Bueno, si no sabéis qué es esto, esto es un residuo sólido que se acumula en las zonas de topografía deprimidas de mayor espesor. Bueno, aunque os suene un poco a chino lo que os estoy contando, es porque yo no soy ningún profesional en esta rama, en este tema. Pero es un mensaje bastante interesante que nos llega, como decimos, de Mina desde Chile, sobre los problemas que hay para mantener los pocos glaciares que quedan en pie. Bueno, esto es un grito de alerta al desgaste que están sufriendo estas zonas, zonas vírgenes, por su clima bastante duro. Y si queréis más información para apoyar esta lucha contra la minería que están haciendo en estos glaciares, en las tres dobles subes, noalamina.org, minería Latinoamérica, minería Chile, tenéis mucha más información de este tema. Como hoy por poco tiempo me habéis pillado con el culete al aire y con la rasca que hace, tenemos la suerte de contar en la pista número 2 con Fran Zappa para ayudarnos unos minutillos con su compañero e inspirador Captain Bigger, filete de corazón de grasa y el Willy de Pin. I'm continuamos dando botes, donde el eco agricultor nos dará un salto hasta Polonia. El gobierno polaco prohíbe este miércoles los cultivos de maíz y patata transgénicos, según un comunicado oficial publicado al término del Consejo del Ministro. Bueno, en Polonia el primer ministro se llama Donald Tusk y adopta dos resoluciones que prohíben cultivar la papa Amflora del grupo farmacéutico BAF y el maíz MON 810 de la empresa Monsanto. Bueno, esta ley que entra en vigor el próximo 28 de enero, dicen que la organización ambientalista Greenpeace y otros saludan inmediatamente la decisión del gobierno, declarando que es una buena opción para cuidar lo que nos rodea. Por otro lado, el jefe del gobierno polaco ha prometido excluir los transgénicos justo después del voto por el Senado de una ley que autoriza el registro y el comercio de transgénicos también en el país de Polonia. Bueno, entre otras cosas, debido a la prohibición de los cultivos transgénicos introducidos por el gobierno el 2 de enero, Polonia no será capaz de producir cultivos genéticamente modificados y muchas organizaciones ecologistas parece ser que están de fiesta. Bueno, acaba recordando que el Consejo de Ministros aprueba la ley elaborada por el Ministerio de Agricultura de reglamento que prohíbe el cultivo en Polonia de dos cultivos genéticamente modificados. Estos serían el maíz MON 810 de Monsanto y BAF, que anda soltando la patata por donde puede. También nos aconsejan que si quieres darles un poquito por el culo, te plantes una planta de aloe en casa y te hagas tus propias aspirinas y no compres nada de la empresa BAF. We'll be right back.

softly sigh. You hear my voice is calling to be mine again. Live the rest of your life in a day. Es una niña, una masa de marionetas absurdas, indiferentes a lo hondo y serio, banales, frívolas, irreales, aterradas ante la realidad de la guerra, indiferentes ante su espectro. Promesa, es la hora suprema del triunfo de la verdad, pero en ella se han hermanado la emoción y el entusiasmo delirante con la populachería fementida, y la voz del corazón se unió con las voces pasionales de la exaltación hipócrita. Apoteosis de verdad, en que se ha infiltrado la mentira, herencia de aquella que llenó nuestra vida, nuestra muerte de 3 años. No es ese el triunfo de Madrid, del Madrid ansiado por cuantos le amamos en ansiedad de sutil perfección. Capitalidad de España ha de reconquistarse en la honda serenidad de culminación de una nueva patria que vuelva resucitada a orlar su frente con las guirnaldas del triunfo supremo, que es el triunfo de nosotros mismos. Promesa, sean nuestros espíritus columnas miliarias que sostengan el ara en que ofrendemos cuantos jocundos sacrificios sean necesarios para consolidar su resurrección. Madrid, 28 de marzo de 1939. Esta era la aportación que nos hacía Cuca desde Pontevedra para el programa de hoy. Madrid, martirio, ignomia y promesas. Un saludo muy grande desde aquí para allí, para la punta del flequillo de la península. Recordándoos a todos y todas que si queréis participar a Desfase Lunar, yahoo.es, podéis mandar todo lo que queráis. ¡Ey, qué vale! ¿Qué tú quieres? Nunca hemos estado aquí en la nave más a gusto de cuando colaboráis y aportáis, ya que este programa, como decimos siempre, es todo lo que vosotros y vosotras queráis. También podéis llamarnos al 943-527-407 para cagaros en vuestros alcaldes, en vuestros banqueros, mandatarios y demás. Mientras tengamos crédito para pagar la luz y el teléfono, lo que haga falta para poner claras las cartas. We'll be right back.

no bajes tu mirada, porque es lo único que queda libre. Cada uno que mire a donde quiera. Estaría bueno que todavía no pudiéramos mirar a donde nos dé la gana. Don't want to be a fat man. People would think that I was just good fun. Bueno, y nos siguen llegando pensamientos y sentimientos, opiniones que tiene la gente sobre lo que quiere lanzar desde aquí, desde Cinchiriqui Ratia. El Maroto nos cuenta erecciones controladas, erecciones incontroladas. De eso se trata mi tesis en la Universidad de la Vida. Unos suben y otros bajan. Y mientras, el disimulo está patente en este mundo de verdades fingidas. Fat man, have not the patience to ignore all that. Hate to admit to myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him. I see the other side to being thin. Rollers go down a mountain and I'm sure the fat man would win. Es que es del siglo XIX, es que es de... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y aquí nos encontramos en este mareo colectivo. Mareo colectivo underground. Estamos duplicando. Said a hammer gonna be the death of me. Triplicando. Estamos duplicando. Estamos gastando más de la cuenta. Estamos duplicando. Estamos duplicando. Ahora echa mano al bolsillo. Listo. Estamos gastando más de la cuenta. Estamos gastando más de la cuenta. Estamos gastando más de la cuenta. Get it from the man in the mind, Lord, Lord. Get it from the man in the mind. Eso serás tú que tienes el maletín lleno. No sé si recordará que un asesinato terrible en Pozuelo y dijo aquella frase de él. A la Juan, a la tú, a la Paige. El que quiera seguridad que se la pague. Mira, qué listo eres. ¡Hey! A la Juan, a la tú, a la Paige. Vamos a ponerle letra a esto. Por aquella frase por banderas. Por esa, venga. Cobarde. Pero cobarde, que tiene los gallumbos negros. negros por detrás y amarillo por delante. And listen, I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, whoop that steel on down. I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, whoop it on down. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, y como somos fieles a dar el correo para que nos enviéis historias, también tenemos que cumplir con leer todo lo que nos llega. Tenemos aquí otro anónimo que vale, que mejor que sea anónimo a que te reconozcan por el nombre después de contar esto. Nos cuenta este anónimo qué bonito, pero qué hortera es el chorrito de meao que exprime mis riñones cuando el mareo es acentuado. Yo creo que esto es porque a veces leemos poesías en este programa y ha dicho, mira, yo mando una poesía dedicada. Este chorro tan bonito es de una vez que me meaba mucho y llevaba un peto puesto. No hay nada mejor que tener unas ganas horrorosas de mear cuando vas en un transporte público para darte cuenta de las cosas sencillas de la vida. Que claro, esas cosas son muy importantes. Bueno, esto debe ser que se meaba mucho y nos estaba escuchando, estaba escuchando Sin Chile y Ratía y nos dedicó esta poesía. Yo me alegro mucho de que nos escuches, anónimo en Anonymatis. Pero te puedo aconsejar, ya que a veces damos recetas de hierbas y otras cosas, te puedo recetar que antes de montar en el transporte público, si tienes más de media hora de viaje y te has bebido 30 cervezas en lata Heineken, por ejemplo, pueden ser Aurum, porque el resultado que hace en el organismo urinario es el mismo. Así que si ves que ya te has bebido unas cuantas y vas a estar media hora en el transporte público, puedes mear, si no hay váteres en la estación, tienes derecho a mear en la primera farola que tengas a mano. Y que tu chorrito sea la agüita amarilla que alegre tu vida. Bueno, y mientras tanto nos decía un amiguete de aquí del pueblo que tenemos en la pista número 3 impaciente al Franzapa. Franz Zappa con su Crewes Lut, que suena así si no me equivoco. Y nos siguen llegando opiniones y sensaciones. Tarde hemos leído esta, pero la tenemos que leer porque es nuestra obligación. Es Navidad, hace frío y los transeúntes andan por la calle sumergidos en una danza que les lleva de un salón de baile. Les lleva a un salón de baile donde el primero en bailar es el ateo. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, que se me ha roto el condón. Perdón, pom pom pom por pom pom. Ding dan don, din din din dan don, que se me ha roto el condón. Roto condón, roto condón, roto condón. It's a weird life. I ain't gonna squash it, and you don't need to wash it. Hey, I'll buy you a pizza. Of course, I'll introduce you to Warren. The boys in the crew are only waiting for you. Y el camino que lleva Belén, qué duro es, qué duro es. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcitos no quieren ver a su puto rey. Los pastorcitos no quieren ver a su puto rey. ¿Por qué? Porque se ahorran regalos para dárselos a sus hijos. Roto condón, roto condón, porrón pom pom pom, porrón pom pom pom. Bueno, este tema nos lo mandaba el carnicero revenido. Versión de la canción Ropopompón, navideña, pero con sus subtítulos Roto Condón. Roto Condón. Right. I'm into leather. That's good. A lot of the boys in the crew love leather. And rubber? Yeah, they like rubber too. Shrink tubing with a hairdryer. Just spot on the bench for a guy with a wrench and the accrues. You like that, huh? I told you you'd love it. It's a way of life. The guys in the crew have got a present for you. Present for me? We got a present for you. What do you got? What are you gonna give me? It looks just like a Telefunken U-47. You'll love it. With leather? This is the central scrotinizer again. And so, no veas que was enticed away from Joe by an evil barbarian. Y tú que lo digas. In his pocket, lured into a life of sleazery. ¿Cómo va la cosa, Su? Road crew of some famous rock group. I don't know whether it was really tough or not. I'm going to check it out. Again, we see music causing trouble. Bueno, y como acabamos de tener un pequeño pellizco en el software of the Worldlife, necesitamos a los Motorhead para tener un poquito de tiempo y arreglar el problema. Pero que en realidad no es un problema, es algo más tan sencillo como la vida, que nunca pasan las cosas como uno se lo espera, y es la emoción que tiene esto. Respect the loving fire of blood. Expect no quarter, no retreat. We run and grin in our own blood. No sun, just clouds and poison rain. Raped and freezing, victims of the dream again. Julia! Bueno, y antes de irnos tenemos que soltar toda la información que nos llega. En este caso nos llega uno que se autodenomina el huevo tenso. Huevo tenso nos cuenta: todos los jefes son unos cabrones. Es como el dicho, todos los ahorcados mueren empalmados. Por otro lado, hay otros que nos dicen crisis, crisis, crisis. Como siempre has estado en crisis, esto debe ser la normalidad. Cuando se crea para la sociedad, como que no notas nada, en cambio a los adaptados les crea el pánico. Me alegro de ser un inadaptado de la sociedad, ya que a esta le queda poco y yo hace tiempo que estoy preparado. Bueno, un poco arrogante, esto es lo que nos dice el tiempo que me perdí en los bares sin pensar en ti. Bueno, y así nos vamos ya hasta la semana que viene con un magnetismo animal y mandándonos a todos y todas un saludo grande y gordo desde Sin Chile que Radia. Agur eta ondo pasa. Suenan las campanas de la revolución hacia los banqueros. Banqueros, temblad, se os acaba el chollo. Tengo o no tengo que beber. España va bien. Cero patatero. Pone los pies encima de la mesa. Me dice 4 minutos, 4 kilómetros, 6 minutos, 45 segundos. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. To apologize for this speech. I never listen. Any Muslim apologize me to conquer Spain and to maintain his presence in Spain during 8 centuries. I do believe we are